50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 4 de mayo. Apelaron la domiciliaria otorgada al cura Raúl Siders. Tal como lo habían anunciado, apelaron el arresto domiciliario otorgado al sacerdote acusado del abuso ultrajante en perjuicio de una alumna menor de edad cometidos entre el 2004 y el 2008 en el Colegio San Vicente de Paul. La presentación la hizo la misma denunciante del cura, que aseguró que la abusó sexualmente entre sus 11 y 14 años. Para la defensa de la víctima, la prisión efectiva que le corresponde al sacerdote constituye también una medida de protección a la víctima, quien ha sido violentada por parte del entorno de Siders, exponiendo su identidad en redes sociales, lo que produjo un grave daño sobre su persona. Vecines de Olmos piden respuestas al municipio. Los habitantes del barrio penitenciario denuncian que el municipio no realiza limpieza para garantizar las condiciones de vida de los vecinos. FM Raíces habló con María José, vecina del barrio penitenciario. El barrio no le están dando los cuidados que realmente se merecen, ¿sí? Uh-huh. El pasto no se corta, la basura no la levantan, las ramas las dejan. La luminaria, terrible, terrible. Yo, por ejemplo, vivo en la calle 41 y hay una sola luminaria y está rota. La vengo reclamando al 147 de la Municipalidad de La Plata desde el mes de septiembre. Todavía estamos esperando el arreglo. La parte de los invernáculos, nadie corta el pasto, lo tenemos que hacer todo a pulmón, la basura. No arreglan las luces. Tenemos, está la placita y tenemos la canchita. La canchita, cortan el círculo de la canchita, todo alrededor lo dejan. Un servicio que informa más cerca. El gobierno prorrogó hasta el 12 de mayo la inscripción a las becas Progresar. El Ministerio de Educación de la Nación extendió hasta el 21 de mayo las inscripciones a las becas Progresar para sus líneas Finalización de la Educación Obligatoria, Fomento de la Educación Superior y Fomento de la Educación Superior en Enfermería. Mediante un comunicado, desde la cartera que conduce Nicolás Trotta, indicaron que la iniciativa surge de la necesidad de continuar brindándole oportunidades a los sectores más vulnerables de la población. La inscripción se puede realizar desde la web del Ministerio de Educación de la Nación y de ANSES o a través de la aplicación Progresar Más. El cielo está parcialmente nublado en la región. El cielo está nublado en la región. El cielo está nublado con lluvias en la región. La mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.